Beni, Sancti Spiritu, Revelatorum, Corda Fideli, et tui amore Genesi in emaccende, e mite Spiritum tuum et creuntur, et renovabis patiente. Oremus Deus, che Corda Fideli, in Sancti Spiritu, illustrazione de Christi, donovis in eorum Spiritu reta sapere, ed eius sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicta il fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. Santa María Magdalena. Ya saben de qué les voy a hablar. Los grados del amor de Dios. Una cosa muy bonita. Ese Señor bendice lo que voy a decir, les puede hacer mucho bien. Les voy a hablar de los grados del amor a Dios desde dos puntos de vista diferentes, aunque se complementan entre sí muy bien. Desde el punto de vista estrictamente teológico, especulativo, y desde el punto de vista místico. Lo que dicen los teólogos y lo que dicen los místicos. Se complementan mutuamente muy bien. Primero, los teólogos. Y entre los teólogos, Santo Tomás. Sin duda ninguna. El príncipe de los teólogos, el doctor Angélico. Se llama doctor Angélico precisamente por tres cosas. Por su inteligencia más que humana angélica. Por su pureza más que humana angélica también, virginal. Y por el tratado de ángeles. Nadie ha hablado de los ángeles como Santo Tomás de Aquino. Y por los tres capítulos se llama doctor Angélico. Y lo tiene muy interesante. Pues veamos lo que nos dice ahora sobre los grados del amor a Dios. Santo Tomás reduce los diferentes grados que se pueden señalar en la escala del amor a Dios a estos tres fundamentales. Caridad incipiente, proficiente y perfecta. O sea, caridad que empieza, caridad que progresa y caridad que llega hasta el fin. Perfecto. Corresponde exactamente a las tres famosas vías tradicionales. La vía purgativa, la vía iluminativa y la vida unitiva, exactamente. El orden es precioso, maravilloso. Pues veamos cómo lo describes. Por de pronto, Santo Tomás emplea siempre la palabra caridad, no emplea la palabra amor, la palabra caridad. Y es porque me parece que el año pasado, no sé cuándo, ya se lo dije a ustedes, de la palabra amor se puede abusar y se han abusado terriblemente. Mucha gente en el mundo, la gente joven y demás, pecar es hacer el amor. Así, así. Abusan de una manera terrible de la palabra amor. Y es que hasta cierto punto la palabra amor viene de la palabra griega eros, eros, y ahí sale lo erótico. Mira, mira, mira, mira, cómo sale de ahí lo erótico. En cambio, la palabra caridad jamás se puede interpretar mal, es amor de Dios. No se puede pecar por caridad, imposible, a nadie se le ocurre, pero pecar por amor, en cada momento. Mira que yo no, hay que ampliar la palabra caridad, no la palabra amor. Y hoy la gente está diciendo boberías, ¿eh? Hasta los mismos teólogos y los mismos exégetas. Ese maravilloso capítulo tercero de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, en el que describe de una manera tan maravillosa las características de la caridad que es la amor, y termina diciendo, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. Así termina San Pablo. Pues saben ahora cómo lo dicen en muchas Biblias, de muchas, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. No, señor, no dice eso San Pablo, dice caridad, que no es lo mismo. Dice agapé, que no es lo mismo que eros. Completamente distinto. Empleen ustedes siempre la palabra caridad. Déjense ya de tanto amor. Caridad, caridad, caridad, que es el amor de Dios sobre la naturaleza. Esa es la palabra caridad. Pues veamos a ver cómo lo explica Santo Tomás esos tres aspectos de la caridad. Proficiente, incipiente, proficiente y perfecta. Así como en el crecimiento corporal. Santo Tomás le gusta mucho hacer comparación entre lo que ocurre en el orden natural y el orden sobrenatural, levantándolo todo. Porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva. Y pues empieza con lo natural. Así como en el crecimiento corporal se distinguen diversas edades, según los diversos efectos notables en los que va progresando la naturaleza y que antes no podía ejercitar, así también en el crecimiento espiritual se señalan diversos grados de caridad según ciertos efectos notables que ella va produciendo en quienes la poseen. Vamos a ver el primero. El primer efecto de la caridad es que el hombre huya y se aparte del pecado. Y así lo primero que procura con más empeño el alma que está en caridad incipiente es limpiarse de los pecados pasados y precaverse de los futuros. Y por razón de ese efecto se llama caridad incipiente, que comienza, o vía purgativa, que se está purgando del pecado. Vía purgativa, caridad incipiente. El segundo efecto es que confiando ya el alma en verse libre del pecado, ya está en gracia de Dios, ya se ha librado del pecado, confiando ya el alma en verse libre del pecado, tiende a conseguir el mayor bien. Y por este efecto se llama caridad proficiente, caridad que progresa. No porque en los otros estados no progrese también a su manera, sino porque en este, su principal cuidado es el de alcanzar los bienes, el ir progresando, anhelando más y más la perfección. Ya habían dicho. Es la vía iluminativa. Cada vez en la misma oración y demás va recibiendo más frutos de Dios y se va encendiendo su alma al deseo de ir progresando, progresando, progresando. Es la vía iluminativa. Vamos a ver la tercera, la vía cognitiva. Dice, el tercero es que habiendo asimilado ya esos bienes sobrenaturales y siéndole como connaturales, ya se han metido en el alma haciendo una segunda naturaleza, metido en el alma, siendo ya connaturales, descansa y se deleita en ellos y esto pertenece a la caridad perfecta. Es el descanso ya de la vida mística completísima, el amor purísimo en Dios, el descanso en Dios. La llama que se ha convertido en brasa, tranquila, sosegada. El estado intermedio, dice Santo Tomás de Aquino, el estado intermedio es el de la caridad que progresaba. Dice que se relaciona con el anterior y con el tercero. El estado intermedio, el de la caridad proficiente, tiene dos aspectos. Uno por comparación al primer estado, por cuanto se afirma y corrobora cada vez más contra los males de los que se preocupaba en aquel estado. Y otro por relación al estado tercero, por cuanto se nutre más y más de los bienes que se van incorporando y que conducirán al estado tercero. No, es una cosa intermedia. Y por último, termina Santo Tomás, termina ya. La caridad perfecta, a su vez, tiene también dos grados. Uno por relación a los bienes comunes, en los que descansa como en segura posesión, y según esto se dice perfecta. Y otro, en cuanto emprende cualquier obra difícil, y según esto se dice perfectísima. O también se dice perfecta en cuanto al estado de vía en este mundo, acá en la tierra, y perfectísima en cuanto al estado del término, allá en el cielo. Una maravilla. ¿Qué no le dice más? Pero que sepa sacar consecuencias, le ayudan los principios. Tanto además lanza los principios, saca muchas veces muy pocas consecuencias. Ya lo da a entender, ahí está, sacar consecuencias. Pues vamos a sacar consecuencias ahora escuchando a los místicos experimentales. Nos van a decir qué es lo que han experimentado ellos. Cada uno nos dirá su propia experiencia. Ya verán ustedes que hay alguna pequeña diferencia, pero en el fondo sustancial coincide entonces. Son experiencias místicas fantásticas. Aquí recojo yo en mi libro, La Teología de la Caridad, que es el que me está sirviendo de esquema este año, La Teología de la Caridad, pues recojo 6 o 7 grados de amor de Dios por 6 o 7 de los principales místicos. No los voy a recorrer todos porque no tenemos tiempo, pero algunos de los principales los voy a leer, verán. Los que expongo yo aquí en el libro son San Bernardo, Ricardo de San Víctor, que es un gran místico, San Buenaventura, Ruiz Breck, que es un místico alemán fenomenal también, Dionisio el Cartujano, que es estupendo, Fray Luis de Granada, nuestro Fray Luis de Granada, Fray Bartolomé de los Mártires, dominico portugués, estupendísimo también, y por último San Juan de la Cruz. Bueno, pues no los puedo leer todos, imposible, porque no terminaremos. Y he escogido 2 o 3 de los que más les van a gustar y de los que a mí también me gustan más porque lo dicen muy bien, muy bien, muy bien. El primero, San Bernardo. San Bernardo se le llama el doctor melifluo, porque sus escritos manan leche y miel. Es una cosa, miel, melifluo, melifluo, así San Bernardo. Es una cosa tan dulce lo que dice San Bernardo, todo. Esos sermones al cantar de los cantares de San Bernardo, es algo divino, véanlo si pueden. Son un poco largos, eso es verdad, porque eran sermones a sus frailes y a veces se tienden consideraciones un poco largas. Pero dice cosas maravillosas en esos sermones al cantar de los cantares. San Bernardo, en su magnífico tratado de Diligendo Deo, que significa del amor de Dios, distingue el doctor melifluo 4 grados de amor a Dios, que podrían calificarse de servil, mercenario, filial y celestial o divino. Este último es más propio de los bienaventurados que de los que vivimos todavía en la tierra, aunque algunos santos han comenzado a vivirlo acá en la tierra ya. Escuchemos sus mismas palabras, entre comillas, palabras de San Bernardo. Porque somos carnales y la hacemos de la concupiscencia de la carne. Él entiende en aquella terminología, entonces lo carnal era lo natural. Lo natural no significa el pecado, no. La palabra carnal ahí no significa el pecado, significa simplemente lo natural. Como somos carnales, como somos naturales, podría decir, es necesario que nuestros deseos o nuestro amor comiencen por la carne, comiencen por lo natural. Y si este amor se dirige según bien orden, buen orden, adelantando por ciertos grados suyos, siendo la gracia su guía, ya estamos con otro. Al fin será consumado por el Espíritu, porque no es lo primero lo espiritual, sino lo carnal, y después de lo espiritual viene lo espiritual. 1 Corintios 15:48, dice San Pablo. Y es necesario que llevemos primero la imagen del hombre terreno y después la del celeste. Para ser santo, lo primero de todo hay que ser hombre. Pero con toda la extensión de la palabra, con letra mayúscula. Hay que ser honrado y después vendrá la santidad. Sin eso no se puede andar un paso. La honradez natural es de calderilla. No tiene valor delante de Dios. En orden a la vida eterna, cero. Pero es necesaria como base fundamental de lo que vendrá después, de la gracia que vendrá después. Hay que ser honrado, lo primero de todo, honrado. Eso es lo que dice el primer grado. Segundo, en primer lugar, pues, no, ahora va al primer lugar. Pues se ama el hombre así por sí mismo. Pues es carne y no puede gustar nada fuera de sí. Mas cuando ve que no puede subsistir por sí, comienza a buscar a Dios por la fe y a amarle, como le es tan necesario. Primero es el amor egoísta, el amor servil, que no es pecado. Amarnos servilmente también no es pecado, pero es calderita, eso no vale nada. Es el amor a sí mismo nada más. El amor servil, que dice él. Luego viene el amor mercenario, el que busca la paga. Ama, pues, en segundo grado a Dios, pero por sí, por el que está amando, no por el mismo Dios. Ya después se comenzó con ocasión de la propia necesidad a reverenciar y frecuentarle, meditando, leyendo, orando, obedeciéndole. Poco a poco, en virtud de este género de familiaridad, se da a conocer Dios y, consiguientemente, se hace dulce. Y así, habiendo gustado cuán suave es el Señor, pasa al tercero. Este segundo está buscando, es lo que hemos dicho tantas veces, es el amor mezclado con la esperanza. Que nos renunciamos a ello, pero que hay un motivo de interés. No es solamente Dios, también es la esperanza, que la podemos transformar en amor de gratitud. Pero ya está entrando nuestro interés. Es el mercenario, que busca la paz. Pero luego viene el tercer grado. Es amar a Dios por sí mismo, aunque no nos traiga ninguna ventaja, sino por él mismo. A la verdad, en este grado se está mucho tiempo, dice, en toda la vida, hasta el punto que era lo que nos va a decir ahora. En este grado, buscar a Dios por sí mismo, se está toda la vida. Se va perfeccionando un poco, pero ya no se pasa de ahí. Porque dice él, dice San Juan, con mucha sagacidad, dice, a la verdad, en este grado se está mucho tiempo. Ni sé yo que en esta vida se pueda llegar al cuarto perfectamente por alguno de los hombres. De suerte que se ame a sí mismo el hombre solamente por Dios. Afirmen esto los que lo hayan experimentado. A mí, lo confieso, me parece imposible. Mas sucederá, sin duda, cuando sea introducido el siervo bueno y fiel en el gozo de su Señor, Mateo 25:31, y sea embriagado en la abundancia de la casa de Dios. Eso no entiendo. Este cuarto grado, según ellos, es el amor purísimo habitual, que en este mundo no se puede dar. Se dará únicamente en el cielo. Pero se van acercando los santos cada vez más a esto, y en la medida que se acercan, pues van siendo cada vez más santos. Pero perfectamente ese último grado no se da en el cielo. El amor habitual, constante, de día y de noche, en el cielo. Bueno, eso es lo que dice San Bernardo. Qué cosa más bonita. Vamos a ver ahora lo que dice San Buenaventura. San Buenaventura era un gran teólogo. Es el teólogo de los franciscanos. Nuestro Santo Domingo, nuestro Santo Tomás, no es el teólogo de los dominicos, es el teólogo de la Iglesia, de todos. Pero de manera especial, San Buenaventura es el teólogo de los franciscanos, gran teólogo. Contemporáneo de Santo Tomás y amigo de Santo Tomás, se trataron, eran amigos, hasta el punto de que hay una leyenda, y no sé si será verdad o no, pero que es muy bonita y se la voy a contar a ustedes. Desde luego eran muy amigos, eso sí, se querían mucho, Santo Tomás. Y el Papa les mandó a Santo Tomás y a San Buenaventura que compusieran el oficio del Corpus, porque acababan de entonces de establecer la fiesta del Corpus y no tenían todavía hecho el oficio. Y se lo encargó a Santo Tomás y a San Buenaventura. ¿Han oído ustedes esta anécdota? Seguramente. Ya la habrán oído contar seguramente, ¿no? Bueno, pues la voy a contar a ustedes. Dice esa anécdota que a mí me parece que me huele un poquitín la leyenda, pero en fin, dice la leyenda, que los dos escribieron el oficio del Corpus. Y se presentaron los dos al Papa con los manuscritos, cada uno el suyo, allí delante de los dos. Y el Papa dijo, empiece usted, Fray Tomás. Y empezó Fray Tomás. las primeras vísperas. ¿Con piedras pirenices? No, cuando intentamos el Santísimo, que empezamos. ¿Cómo es? Pangelinga gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque veriosi, con el mundo y predium. San Buenaventura al oír eso se quedaba estático. Cosa maravillosa. El santo fue leyendo esas primeras vísperas del Corpus, y cuando llegó, tantum ergo sacramentum, veneremos, llorando San Buenaventura ya no lo podía resistir, y sin darse cuenta fue rompiendo su manuscrito, porque no podía competir con él. Eso probablemente es leyenda, probablemente. Pero que Santo Tomás escribió, es cierto, escribió el oficio del Corpus social físicamente, por orden del Papa, eso sí. Eso de San Buenaventura puede que sea que sí, puede ser que no. Aquello que decía aquel famoso mexicanito muy simpático, cuando no estaba cierto de una cosa, decía, pues que sí, pues que no, lo más seguro es que quién sabe, lo más seguro... Bueno, pues vamos a dejar en buen lugar a San Buenaventura, que es un teologato tremendo. Y vean ustedes cómo os pone los cruzados de amor. Una maravilla, San Buenaventura. El doctor seráfico, que así se llama, es el doctor de los franciscanos y es seráfico como los franciscanos. Los franciscanos insisten ante todo y sobre todo en el serafín. El querubín es más bien dominico, el serafín es franciscano. El doctor seráfico describe 6 grados de amor en su celebrada obra de Triplice Via Alius Intentium Amoris, del triple camino, o sea, del intento del amor. Ese es el título de su libro. He aquí sus propias palabras. Habla San Buenaventura. Y por eso, si quieres entender cómo se aprovecha en el amor de Dios, advierte que hay 6 grados por los que poco a poco y ordenadamente se avanza hasta llegar al perfecto amor. Y ahora usted que bien nos dice, y que ordenadamente era teólogo, sabe ordenar. Los otros místicos que no son teólogos a veces dicen cosas sublimes, pero una olla en ebullición, allí no hay orden. Estos hombres teólogos ponen orden. Mira lo primero que dice. Primer orden, el primer grado es la suavidad o dulzura, que consiste en que el hombre aprenda a gustar cuán suave es el Señor. Salmo 33:9. Lo cual se hace vacando a Él y sabatizando por medio de... hacer de sábado, hacer de descanso, sabatizando por medio de las santas meditaciones, de manera que se cumplan aquellas palabras del Salmo: los residuos de mi pensamiento celebrarán fiestas en tu honor. Lo cual ocurre cuando las meditaciones sobre el amor de Dios producen suavidad en el corazón. Es el primer grado, ya producen suavidad en el corazón. Esto parece que hay un poco de desorden, porque esa suavidad en el corazón, pues eso es la mística, es precisamente lo que produce la contemplación mística. Y sin embargo, pues no hay por qué rectificar a San Buenaventura. Porque es un hecho comprobadísimo, que una persona que ha vivido, por ejemplo, en el pecado, y que por pronto, por una gracia de Dios especial, se convierte a Dios, los primeros pasos están llenos de dulzura, de suavidad. Sí, está comprobado eso. Es un caramelito que Dios le da para irse atrayendo cada vez más, y cuando ve que ya está crecidito, San Juan de la Cruz lo expresa maravillosamente, cuando ve que ya está crecidito, le va quitando aquellos caramelitos, poquito, hasta que le dejan palo seco, para ver si efectivamente le responde, pero poquito a poco. O sea que se puede admitir que este sea el primer grado también, en una forma distinta a como es en la mística, que es una suavidad. Ellos del cielo ya. Vamos al segundo grado. Segundo grado es la avidez, la hambre y la sed, una hambre y sed tremenda del alma, hambre y sed de Dios. La avidez, que consiste en que cuando el alma ha empezado a acostumbrarse a aquella suavidad, nace en ella un violento apetito que nada le puede satisfacer si no llega a poseer perfectamente a aquel a quien ama. Y porque esto no lo puede conseguir en esa vida, pues está tan lejos, padece continuos excesos y sale fuera de sí por el amor estático, apropiándose de aquellas palabras de Santo Job: la suspensión acogió mi alma y mis huesos la muerte. Porque como el siervo desea la fuente de las aguas, así, oh Dios, suspira mi alma por ti. Job 7:15, Salmo 41:2. Ansiosa de verte, quisiera morir. Vamos a ver, son 6, faltan 4. Sí, con estos 2 ya lo que hay, lo que habrá 4. Tercer grado, es la hartura. La hartura, una plenitud total, la hartura. La cual procede de la avidez, porque siendo el alma empujada hacia arriba por el vehementísimo deseo que de Dios tiene, todo lo de abajo produce náuseas y hastío. De manera que, harta ya y cansada de todo lo que no es Dios, ningún sabor puede hallar fuera de él, del amado. Y así como al que está harto la comida, más bien le causa repugnancia. Lejos de proporcionarle alimento corporal, cosa parecida le ocurre al alma en ese grado de amor respecto de todas las cosas terrenas. Siente asco, basura de todas las cosas terrenas. Asqueada, no le interesa más que Dios. Vamos al cuarto. El cuarto grado es el de la embriaguez. Oh, esto sí que es místico, tiempo de Dios. La embriaguez es una especie de borrachera de amor. Hay almas que están borrachas de Dios. Parece que se tambalean, están borrachas de Dios. La cosa más grande. Eso sí que es mística pura, y sí que no hay nada de estética. Eso lo hace el Espíritu Santo. Yo he encontrado alguna alma, quizá les cuente algún detalle, de esa borrachera de Dios. Están tremendas, embriagadas, embriagadas de amor. Se lo decimos en la oración a nuestro Señor. Alma de Cristo, santifícame. Sangre tuya, embriágame. Si le pedimos que nos emborrache, que nos embriague. De esa oración, la súplica que más me gusta es: sangre tuya, embriágame, o también dentro de tus llagas, escóndeme. Eso también me gusta. Bueno, pues esta embriaguez, vamos a ver cómo describe San Bernardo, San Buenaventura, esta embriaguez. El cuarto grado es la embriaguez que procede de la altura. Y la embriaguez consiste en amar a Dios tanto y con un amor tan grande, que ya no solo llega el alma a sentir así hastío y náuseas de los consuelos y placeres terrenos, sino que aún se goza y busca sufrimientos en vez de placeres. Y por amor de aquel a quien ama, deleítase en los tormentos, en los oprobios, en las burlas, en las calumnias, en padecer y en ser despreciado y flagelado, como el apóstol, de esta manera, que así como un ebrio se desnuda sin vergüenza y sufre llagas y tormentos sin dolor, en forma parecida porque de aquí en la ayuda mucho más lejos. Ya busca el sufrimiento, ya no solamente lo acepta, sino que lo busca. Ahí es cuando lanzan esos gritos tan maravillosos, o padecer o morir. No morir, sino padecer, que decía Santa Magdalena de Patmos. Padecer, Señor, y ser despreciado por ti, San Juan de la Cruz. Estaban en esto. El quinto es la seguridad absoluta que nace de la embriaguez. El alma experimenta que su amor a Dios es tan fuerte que se siente capaz de soportar gustosamente por esta causa cualquier perjuicio y afrenta, por lo cual echa de sí el temor. Primera de Juan 4:18. Concibiendo tan grande esperanza del auxilio divino, que piensa que de ningún modo puede separarse de Dios. En este grado se hallaba el apóstol San Pablo cuando decía: ¿quién me será capaz de separarme de Cristo, del amor de Cristo? Seguro estoy de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo actual, ni lo actual, podrá jamás apartarme de Dios, que es en Cristo, Cristo nuestro Señor. Romanos 8:35-36. Esto lo experimentó Santa Teresa, por ejemplo. Me acuerdo de un detalle, el que un día en que estaba acosada por los demonios, estaba terriblemente tentada de los demonios, me parece que lo conté ayer o anterior, ¿no? Si no, lo vuelvo a contar ahora. Resulta que cuando ya estaba en medio de esa tentación de antervita, cogió un crucifijo y dijo: ¡hala! ¡Venid todos los demonios del infierno juntos! ¡Que no podréis con este crucifijo! Santa Teresa amenazó a todos los demonios del infierno juntos. Yo sí estaba segura, ¿eh? Y por último, el último grado, que eso ya es de lleno, eso ya está en el otro mundo. El sexto grado es una verdadera y perfecta tranquilidad, en que tanta paz y reposo se siente, que el alma, en cierto modo, está en silencio y en sueño, como si estuviera refugiada en el arca de Noé, sin que ninguna perturbación llegue a ella. Porque ¿quién es capaz de alborozar el alma, que por ningún pinchazo de codicia es ya inquietada, ni por ningún aguijonazo de temor agitada? Tal alma ha llegado a la paz, al estado último, a la meta sosegada, en cuanto es posible en esta vida. Y en esta alma descansa ya el verdadero Salomón, del cual se dice que su morada se ha hecho en la paz. Salmo 75, número 3. ¡Qué maravilla! ¿Verdad que bien? Es una paz, ¿no? Es aquello que decía ayer, por ejemplo, de San Carlos Borromeo, que le disparan un día y se queda tranquilo. No pierde la paz por nada del mundo. Aunque se hunda el mundo, no pierde la paz jamás. Pues, amante sale del cielo ya. Encima de eso, el cielo. Luego pongo los grados de Rizurek, que es un gran místico, pero un poco complicado. Dionisio el Cartujano, este sí. El Cartujano es, precisamente le llaman el doctor estático. Estaba siempre casi en éxtasis, era un gran místico. Dionisio el Cartujano. Santa Teresa le gustaban mucho los libros de Dionisio el Cartujano, como lo digo. Este fecundísimo escritor, que escribió 44 volúmenes tremendos, con el tamaño del misal, recibió el nombre de doctor estático y expone 6 grados de amor en el capítulo 23 de su diálogo de perfección de la caridad. Estos grados están simbolizados por los del trono de Salomón, y su descripción lo pone en boca del Señor. He aquí el texto. Ya verán que casi todos ellos coinciden con los de San Buenaventura. San Buenaventura es del siglo XIII. Dionisio Cartujano es del siglo XIV. O sea que había leído ya San Buenaventura y se inspiran en lo que había leído. Porque como verán es casi igual alguna pequeña variación. El primer grado del trono de Salomón es aquel grado de amor caritativo que produce en el alma una gran suavidad interior, como San Buenaventura. La cual hace que mi amor sea para él, corazón del hombre, más dulce que la miel y el panal. El segundo es un hambre y sed de Dios, la avidez de San Buenaventura. Tan insaciable que le hacen suspirar de continuo por él y colocar hastío a todos los demás. El tercero es un incendio de amor, por el cual el corazón del hombre arde de tal modo que consume todos los afectos extraños. Se le hacen asco de todas las otras cosas que no sean Dios. El cuarto es una embriaguez de amor, la borrachera, una embriaguez de amor que de tal modo llena el alma de solo Dios que lo demás, sea próspero o adverso, dulce o amargo, blando o áspero, le parece todo igual, sin ninguna diferencia ni elección. No pide nada, no rechaza nada, le basta Dios, solo Dios basta, decía Teresa de Jesús. El quinto es una singular familiaridad con Dios que, arrojando fuera el temor servil, como nos decía también San Leonardo, le da al alma la seguridad del amor divino y la confianza de que no podrá ser separada de él por nada del mundo y de que Dios nunca querrá echarla de sí ni abandonarla. Se siente ya segura. Siente una especie de emoción divina que dice, te tengo elegida para el cielo. Y se tiene la seguridad absoluta, el que va a ir al cielo, porque no la revelación de Dios, se lo ha revelado Dios. Aunque ha de proceder con cautela, dice, muy bien, para no transformar esa confianza en necia presunción. Santa Teresa, en la séptima morada, humildad, hijas mías, humildad, que se nos puede venir todo abajo si no tenemos humildad, en la séptima morada. Y al sexto y último grado, de este autor que lo estoy diciendo, de Dionisio el Cartujano, el sexto y supremo es un dulce sueño y reposo tranquilo en Dios, que hace gozar el alma de un modo inefable, sin que se lo pueda estorbar el estrépito de las criaturas exteriores. Lo que María dice también, madre. Luego viene Fray Luis de Granada, que repite San Buenaventura, Fray Luis de Granada un poquito más extenso, con un lenguaje castellano, castizo, estupendo, pero ya no lo leo porque es lo mismo. Después viene Fray Bartolomé de los Mártires. Ese es el último que les voy a leer un poquito, porque Fray Bartolomé de los Mártires es un dominico portugués estupendo también, una cosa extraordinaria, una gran figura de los de Portugal, dominico. Era arzobispo de Braga. Braga es una ciudad de Portugal, como saben. Este santo dominico, arzobispo de Braga, en su precioso Compendio Mystice Doctrine, Compendio de la Doctrina Mística, expone 5 grados de caridad, el último de los cuales coincide con la caridad violenta de que habla Ricardo de San Víctor, que no lo hemos leído, en sus 4 subdivisiones. He aquí esos grados. El primero hace evitar las faltas graves. El segundo emplea todos los medios para adelantar en la virtud. El tercero hace que el alma se adhiera a Dios sin cansancio. Y es el propio de los contemplativos, que se dedican asidua y ardientemente a la contemplación y al ejercicio del amor. El fundador de los esclavitos de Puerto Rico, el padre Aníbal, que era un santo canonizable, segundo Baldomero, que lo conoció, ya fue su director espiritual, era un santo canonizable, tiene una fórmula que los esclavitos la tienen metida en el alma. Tenemos que cansarnos sin cansarnos. Tenemos que cansarnos sin cansarnos. O sea, que aunque estemos cansados, adelante, como si nos hubiéramos cansado. Tenemos que cansarnos sin cansarnos. Este es el caso. El cuarto es el que triunfa insuperablemente de todas las dificultades y adversidades, incluso de la muerte si es preciso. El quinto es el de la caridad insaciable, que con sed inextinguible se abrasa en amor de Dios, sin poder descansar en ninguna otra cosa, y transforma por completo el corazón, por lo cual se llama amor violento. Y este último tiene 4 aspectos. Vean qué cosa más bonita. En su primer subgrado, hiere al alma, como una saeta, haciéndola gemir y suspirar. Es la transfiguración de Santa Teresa, la transición aquello, lo sienten, pero a una altura tremenda, eso es la séptima morada. El segundo, la ata a Dios de modo que no puede menos de tenerlo siempre presente, de día y de noche. De noche no pierden el contacto con Dios, están en oración en pleno sueño, y cuando se despiertan notan que no tienen necesidad de ponerse en oración porque es que no han dejado de estarlo toda la noche, estando dormidas y sueño. Corme un vigilante, lo dice el cantar de los cantares. Yo estoy dormido, pero corme un vigilante, mi corazón está vibrando. Eso del cantar de los cantares lo experimenta. El tercero lo hace enfermar de amor y olvidarse de sí misma para vivir solo de Dios. Y el cuarto lo hace desfallecer de tal manera que se abrasan deseos de sufrir por él toda suerte de penas en las cuales encuentra sus delicias. Aquí terminaría, porque después viene San Juan de la Cruz. Pero San Juan de la Cruz no hace más que repetir a San Bernardo y a Santo Tomás. Y por cierto, no con mucha gracia, ¿eh? Me gusta más lo que dice San Bernardo y Santo Tomás que lo que dice San Juan de la Cruz. En esto no está tan acertado. Y por consiguiente lo dejo. Pero voy a hacer un pequeñísimo resumen, de 2 o 3 minutos, de una cosa que se les quedará para toda la vida, de los grados de amor de Dios. Es tan sencillo y tan fácil que ya no lo olvidarán nunca. Eso que les voy a decir ahora se me ha ocurrido a mí, pero claro, inspirándome sobre todo en ese libro de Tissot que les he hablado alguna vez, La vida interior simplificada. Yo lo he resumido más y haciéndolo más claro todavía. Digo esto, fíjense bien. Hay 3 grados de amor de Dios. En la práctica hay un procedimiento muy sencillo para explicar los 3 grados principales del amor de Dios. Primero, si estamos dispuestos a morir, fíjese bien, antes que cometer un pecado mortal, si estamos dispuestos a dejarlo todo y a perderlo todo, incluso la salud y la vida, antes que cometer deliberadamente un pecado venial, estamos en el segundo grado. Pero si amamos a Dios de tal manera que para no disgustarle con la menor imperfección voluntaria, las involuntarias se nos escapan cada uno, con la menor imperfección voluntaria, hemos llegado al 3er grado perfectísimo, al que solo llegan los grandes santos, que supone la tendencia constante e incansable a lo más perfecto, que de una manera habitual no se puede realizar. Muy fácil recordar. Contra el pecado mortal, primer grado. Contra el pecado venial, segundo grado. Contra la imperfección voluntaria, que es hacer las cosas bien, pero menos bien, que eso es imperfección, que está en la línea del bien. La imperfección no es mala, es una cosa buena, pero es imperfecta porque podría ser mejor. Pues hasta tratar de evitar voluntariamente esas imperfecciones es el amor purísimo, es ya, no da más. ¿Sí? Lo van a recordar esto. Contra el pecado mortal, contra el pecado venial, contra la imperfección voluntaria, porque las imperfecciones involuntarias se nos escapan necesariamente. Solamente en el cielo no cometeremos jamás la menor imperfección. Ahí vamos a reposar. Bonito, ¿verdad? Pues bueno, en eso quedamos ya. Hoy es terminado. Mañana, mira, pues son las 7. No ha sido largo. Porque tenía miedo que con esos 2 místicos experimentales, pero no, lo habéis asumido de manera que ha quedado claro, me parece, y al mismo tiempo, pues, suficientemente completo. Mañana, si Dios quiere, empezaré a hablarles, porque hemos hablado del amor de Dios en general. Y al menos la exposición de Santo Tomás en la Suma Teológica termina ahí. Ya no dice nada más. Del amor de Dios en general. Pero Santo Tomás después estudia el amor a las divinas personas, a la Santísima Trinidad, a cada uno en particular. Y les hablaré del amor al Padre, ya verán qué cosa más bonita, del amor al Hijo y del amor al Espíritu Santo. Y como colofón, como guinda final, les hablaré del amor a la Virgen y del amor a San José. Y eso es todo lo que le queda. Bonito, ¿verdad? Pues nada. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu liberalidad. Amén.